Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 16 de octubre. El área de gestión sanitaria de la Sierra de Cádiz ha implantado en el centro de salud de Ubrique un nuevo sistema de gestión de turnos. Este sistema consta de un expendedor de tickets situado a la entrada del centro de salud, un monitor en la sala de espera de la unidad de atención a la ciudadanía y un segundo monitor instalado en la sala de espera de urgencias, curas e inyectables. Con este sistema, los profesionales del centro de salud de Ubrique pueden gestionar el acceso de los ciudadanos a los distintos servicios y asistencias con el criterio que corresponda, respetando la privacidad de los mismos y haciendo la espera más cómoda. Cambiamos de asunto. El Centro Tecnológico de la Piel acogerá la celebración de una misión inversa del sector de la piel del Reino Unido del 5 al 7 de noviembre. La iniciativa la impulsa Estenda y consiste en la visita a nuestra localidad de compradores británicos que iniciarán contactos comerciales con empresas marroquineras ubriqueñas, así como también la visita de periodistas ingleses interesados en dar difusión al trabajo que se realiza en Ubrique. De ello nos ha informado Javier Gallego. Hace ya unos meses convocaron de Estenda la participación en esta misión inversa para el sector de la piel con compradores de Reino Unido, y bueno, ayer tuvimos la última reunión de coordinación con ellos para que los días del 5 al 7 de noviembre pues esté todo organizado en Ubrique para recibirlo. Hay ya un grupo de empresas que se inscribieron en torno a esta acción, creo que si no recuerdo mal son en torno a 7, aunque esto lo lleva directamente Estenda. Y compradores pues están trabajando desde la oficina de Estenda en Londres para que venga cuanto más, un grupo más nutrido pues mejor, ¿no? De compradores hasta Ubrique. Ayer estuvimos ultimando con ellos un poco los detalles del programa para que durante esos dos días pues todos los compradores puedan recibir a todos los fabricantes inscritos. Se va a cambiar un poco el formato. En otra ocasión había un primer encuentro aquí en el centro y han tenido un primer encuentro B2B compradores y vendedores, pero los años anteriores han demostrado que al final casi todos los visitantes quieren visitar todas las fábricas, y entonces este año pues van a cambiar un poco el formato para aprovechar el tiempo y directamente pues una vez que aquí se le haga una presentación, un comité de bienvenida con alguien del ayuntamiento, que imagino que será la alcaldesa Isabel Gómez, con un representante de Estenda y otro del centro, pues van a ir directamente a visitar fábrica por fábrica el primer día. Y el segundo, pues se les va a dejar libertad para ya con los que hayan tenido mayor feeling y mayor encaje de condiciones en cuanto a volumen, nivel de calidad y demás, pues que puedan tener una segunda ronda de contacto. Así que nada, desde Estenda están preparándolo y en las próximas semanas pues tendremos más detalles de número de compradores, perfil de los mismos y de periodistas, porque igual que la anterior de Francia celebrada el año pasado, pues van a atraer también a algunos periodistas interesados, que es indudable que el impacto que representan estas publicaciones es positivo no solo para las empresas que participan en la acción, sino para todo el sector, ¿no? De hecho, en los últimos meses hemos visto varias publicaciones en torno a Ubrique en la prensa francesa. Ayer mismo publicamos la última de ellas y nos parece importante que Estenda incluya en el grupo de visitantes también, aparte de los compradores, pues algún periodista que pueda dar difusión al saber hacer que existe en Ubrique. Y en C Plus Accessory salió publicado un primer reportaje sobre MOVE, y ahora han publicado uno sobre todas las empresas que participaron, varias de las que abrieron las puertas para contarles un poco cuál era su actividad y un poco el perfil y el tipo de artículos que fabricaban. No sé, en el artículo pues hablan tanto de Habana Piel como de Godoy, Dimopel, Estefano Payá, Vitangible, Auténtica Piel, David Moscoso, Boabab, Leather Bryce, Esperanza Romero. Hay un montón de empresas sobre las que habrá el artículo, con fotografías que ilustran el trabajo que se hace en Ubrique y un poco pues el momento que está viviendo el pueblo, ¿no? Y termina con otra referencia también a nosotros, al centro, como posibilidad que se abre también para las empresas que quieran innovar, para que sepan un poco pues qué tecnologías se van a encontrar en el centro. Además de la publicación online que tiene miles de visitantes, hace un par de semanas en la feria de Premier Visión, la revista que distribuye la feria, esta misma publicación hizo un artículo sobre una publicación sobre Ubrique en una revista en papel que distribuyen a los visitantes de Premier Visión, que son más de 20.000, ¿no? Con lo cual el impacto indudablemente es positivo, puesto que todos los visitantes a la feria reciben esta publicación y van a poder leer entre sus páginas un artículo bastante extenso sobre lo que es Ubrique y la relación que tenemos con la marroquinería. Por otro lado, desde MOVEC se anima al empresariado local a participar en unas jornadas provinciales que se van a celebrar en torno al Brexit y cómo puede afectar a nuestro sector de la piel. Nosotros hemos intentado hacer gestiones para que hubiese una aquí en Ubrique directamente, pero finalmente lo organiza la Secretaría de Estado de Comercio, de la que depende el Instituto de Comercio Exterior, junto al Departamento de Aduana y de Impuestos Especiales y las Cámaras de Comercio. En este caso, aquí en la provincia también colabora la COE y Extenda, y lo van a hacer en Jerez por una cuestión de organización, ¿no? Para que a nivel geográfico pues todas las empresas de la provincia puedan encontrarse en un punto más mediano, digamos, de una situación más estratégica para que puedan acceder empresas del campo de Gibraltar, de la Bahía o de aquí de la Sierra, ¿no? Va a tener lugar el día 24, nosotros lo vamos a enviar a todos los contactos de nuestra base de datos hoy mismo, lo vamos a publicar en redes, y bueno, en la jornada lo que se trata es pues de dar un poco de luz y de que las instituciones del Gobierno de España pues cuenten un poco cuál es la situación actual de las negociaciones del Brexit y sobre todo qué implicaciones van a tener para las empresas, porque evidentemente los efectos que el Brexit puede tener tanto en el ámbito aduanero, al ya no considerarse las operaciones con Reino Unido operaciones intracomunitarias, sino volver a ser exportaciones, y qué tipo de trámites van a volver a implantarse, en qué fecha y de qué modo va a repercutir, pues evidentemente puede tener un impacto importante para todas las empresas que estén trabajando con marcas inglesas. En este sentido, en la jornada que las inaugurará la directora provincial de Comercio y la delegada del Instituto de Comercio Exterior en Cádiz y el presidente de la COE en Cádiz, va a tener a Ángeles Sáez García, que es una asesora del gabinete de la Secretaría de Estado de Comercio en Ministerio de Industria y Turismo, que está al tanto de las negociaciones que está manteniendo la Unión Europea con Reino Unido, y luego Juana María López Bermúdez, que es la jefa de dependencia de aduana y de impuestos especiales, con lo cual pues animamos a todas las empresas que quieran participar a que se inscriban lo antes posible, porque ayer nos decían desde Jerez que nada más publicarlo el número de inscripciones se había disparado y estaban buscando un local más grande, dado la repercusión que tenía para las empresas de la provincia este tema, y dada también un poco la falta de información y de acciones de este tipo para recibir información de primera mano de las instituciones dependientes del Gobierno. Nos cuentan desde la organización que hay una serie de cuestiones fundamentales en las que el acuerdo está prácticamente cerrado, y luego hay una serie de detalles que me imagino que serán pendientes de estas reuniones, ¿no?, de esta ronda de reuniones. Pero sí es cierto que en jornadas de este tipo los ponentes van a dar fuentes de información para saber dónde acudir y poder tener información de primera mano, y cuestiones también como plazos y contactos para poder entablar conversaciones directamente con ellos, que creo que al final es lo más importante, ¿no? Que cuando se produzca el momento y sea tanto un Brexit duro o un Brexit con acuerdo con la Unión Europea, pues que podamos dirigirnos directamente a la fuente y obtener información de primera mano. Asimismo, desde el CADE de Ubrique se ha convocado un nuevo curso de gestión básica empresarial que será impartido en nuestra localidad el jueves 24 de octubre. Esta sesión se va a centrar en informar sobre el pago único por desempleo. Los interesados deben confirmar previamente su asistencia. En el CADE hacemos todos los meses un curso de formación dirigida en principio a emprendedores, pero está, como siempre decimos, está invitado todo el mundo para una formación básica, porque dura 4 horas, en tema de gestión empresarial. Se hace en todos los CADE de Andalucía. Podemos repasar, aunque nos centremos en el de Ubrique, podemos repasar también que en los de la Sierra se va a hacer el 14 de octubre, se va a poner el curso Cómo poner en valor tu patrimonio turístico, embajadores de tu pueblo, en Setenil. En el CADE de Olvera, el día 17 se va a hacer planificación y gestión del tiempo en la empresa. En Arcos, el 23 de octubre, cómo presentar las declaraciones trimestrales de IVA e IRPF. En el CADE de Villamartín, el 31 de octubre, prevención de riesgos laborales. Y el 24 de octubre, pues vamos a tener aquí en Ubrique un curso donde vamos a hablar de la de las diferentes formas de financiación de la empresa, de tanto pública como privada, centrándonos en una interesante alternativa que tienen los emprendedores, que desde luego que es una opción estupenda, y es el pago único, es la capitalización de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único. Es una opción bastante interesante porque mucha gente que está cobrando el paro pues no quiere perder ese paro y quiere aplicarlo a su negocio. Pues nos vamos a centrar en todo el trámite que se lleva para llevar a cabo esa capitalización del pago único, y bueno, y lo que queremos es que sea útil para los emprendedores que vengan. O sea, que si nos está escuchando gente que por estar estudiando, imagínate, por estar estudiando o por trabajo, está en otra provincia, en otra parte de la provincia de Cádiz o en otras provincias de Andalucía, en todos los CAD de Andalucía se celebran cursos. Nos consta mucha gente que tiene, a lo mejor, que quiere iniciar su empresa inmediatamente, pues de pronto hace como una tournée por toda la, por todos los CADE. Por eso me he centrado en los CADE de la Sierra de Cádiz, porque a la gente que quiera, que viva aquí en Ubrique, pero que de pronto le corra prisa, pues puede hacerse una tournée por todos los CADE de la Sierra, o incluso de la provincia, para cubrir un poco su periplo formativo lo más pronto posible. De todas formas, la gente que nos esté escuchando, que esté interesado en otro curso que se esté dando fuera, pero no quiera desplazarse ahora, no tenga ganas de desplazarse, que no se preocupe, porque como hemos demostrado a lo largo de todos estos años, en el CADE de Ubrique se da prácticamente todo el programa formativo más interesante. Tocamos todos los palos de la sevillana, como se suele decir, porque hablamos de fiscalidad, el tema de riesgos laborales, de protección de datos, de plan de empresa, que probablemente el mes que viene hablemos del plan de empresa, de fiscalidad, ya lo he comentado. En definitiva, que no se preocupen, que aquí en Ubrique, sin moverse de Ubrique, también vamos a cubrir un poco todo ese itinerario formativo. Vamos a hablar un poco, centrándonos, porque como el curso es de 10 a 2, normalmente terminamos un poco antes, porque vamos, tampoco generalmente viene la gente con muy poco tiempo, pero vamos a hablar de toda la financiación pública y privada, de las distintas subvenciones que hay, de las distintas fuentes de financiación que nos podemos encontrar, centrándonos en esa concreta de la prestación por pago único. Ahora hay una opción muy interesante también, que es compatibilizar el paro con el autónomo. Es decir, tú te das de alta y puedes decir que sigues cobrando tu paro. Y hay gente que le quedan, a lo mejor, pues imagínate, 6 meses de paro o un año de paro, y no lo quiere perder. Porque entonces, para que no lo pierda, pues lo puede aplicar tanto en inversión como en el pago de las cuotas. Nos vamos a centrar un poco en ese aspecto, que nos quede claro. Hay muchas, desde aquí, desde el CADE, tramitamos todas las solicitudes que se hacen, trabajando conjuntamente con los compañeros del CEPE, y un poco, pues, es lo que queremos tratar en ese tema. Cambiamos de asunto. La Junta Directiva de la Asociación de Vecinos El Sacrificio ha publicado las bases de la cuarta edición del concurso local de pintura para aficionados. Como ya adelantamos en Radio Ubrique, la convocatoria se realiza para la jornada del 17 de noviembre. Podrán participar alumnos y exalumnos no consagrados y aficionados a la pintura de nuestra localidad que así lo deseen. El tema y tamaño serán libres. Se admitirán todas las técnicas o corrientes estéticas, debiendo de ser las obras originales. En este concurso se establece una única categoría de local para mayores de 18 años. Se ha fijado un primer premio de 150 euros, segundo premio de 100 euros, un tercer premio de 75 euros, y un cuarto premio consistente en material de pintura. Cada artista podrá presentar un máximo de 2 obras. Al dorso de cada obra se indicará nombre y apellidos del autor, dirección, teléfono y denominación de dicha obra. El plazo de entrega de obras se ha fijado para los días 15 y 16 de noviembre en el local social de la Asociación de Vecinos El Sacrificio y en horario de 7 a 9 de la noche. Todos los trabajos presentados serán expuestos al público en la calle Júcar desde las 12 de la mañana y hasta las 5 de la tarde del próximo 17 de noviembre. Para cualquier duda sobre este concurso se pueden dirigir al teléfono 645 572 325. Por otro lado, durante este mes de octubre se está desarrollando en la localidad un programa temático con motivo del 20 aniversario de la muerte del poeta Rafael Alberti. Por ello, mañana jueves en el IES Nuestra Señora de los Remedios se va a acoger la celebración de un taller juvenil denominado Alberti Más Allá del Mar. Dará comienzo a las 12 del mediodía a cargo de la empresa Imaginar Gestión Cultural. Posteriormente, el próximo 23 de octubre, se va a celebrar una sesión de hip hop basada en la musicalización de la poesía de Rafael Alberti y destinada a un público juvenil y adulto. Esta actividad también se va a desarrollar en el IES Los Remedios a cargo de LK Sonido. Por otro lado, la Delegación de Cultura informa que el próximo lunes 21 de octubre a las 11 de la mañana en la Oficina de Turismo se pondrán a la venta los abonos para la campaña de otoño de teatro. La programación se inicia el próximo sábado 9 de noviembre. Las entradas para cada función se pueden adquirir en la misma semana de la representación. De este modo, las entradas para la primera obra estarán disponibles a partir del lunes 4 de noviembre. Les recordamos que los abonos tienen un precio de 26 euros. Por su parte, las entradas se pueden adquirir a un precio general de 8 euros, 6 euros si se presenta el carné joven y 5 euros con el carné de más de 65 años. Y una última cuestión antes de finalizar. La Plaza de Toros de Ubrique acoge este domingo 20 de octubre la celebración de un tentadero en clase práctica organizado por la Escuela Comarcal Taurina de Ubrique. Dará comienzo a las 12 del mediodía con reses de la ganadería de Isabel Sánchez de Alba. En este tentadero van a participar los alumnos de la Escuela de Ubrique, Juan Luis Sánchez, Mario Sánchez, Juan Rodríguez, Diego Herrera, Ángel Pérez, José Luis de la Torre, Geray González, Alfonso Vázquez, Miguel Osorio, Juan José Gómez y Pepe Casillas. También actuarán en exhibición de toreo los alumnos Juan Manuel Viruez, Rubén Fernández, Francisco de Paula, Adrián Ortega, Hugo Pérez, Mario Torres, Javier Caro, Javier Rivero, Rodrigo Sevillano y Antonio Daniel, además de los aficionados prácticos Juan Molero y Andrés Ortiz. Será este domingo 20 de octubre en la Plaza de Toros de Ubrique. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.